ellos digan que eres mía. Que no soportas esta lejanía. Que si yo no estoy contigo es muy largo el día. Quiero escuchar que me hables sin reproches y que si he fallado me perdones. Que si yo no estoy contigo es muy fría la noche. Esta lejanía, que si yo no estoy contigo es...